trabajo asalariado, capital, valor, oferta, demanda, relación entre ambos conceptos, precios, ganancia, mercancía, costo de producción, materialismo histórico, dictadura del proletariado. ¿De quién hablamos? Santiago Armesilla en Enfoque Crítico, aquí, desde Debate a Fondo, y sus invitados lo cuentan casi todo. Pues bienvenidos en una ocasión más a Enfoque Crítico, probablemente, si no el mejor, uno de los mejores programas de análisis crítico, valga la redundancia, de la radio digital en lengua española. Un programa de radio enfocado para 500 o más millones de internautas y de radioescuchantes que escuchan unos programas de donde intentamos analizar la realidad, el pasado, el presente, la actualidad, desde enfoques, digamos, no convencionales, no ortodoxos, no de la ideología de la clase dominante. En esa orientación vamos a dedicarnos a analizar una figura histórica que ya lo hicimos en un programa anterior, la de Karl Marx, una figura histórica en la que nos centramos en la ocasión antedicha en lo que era su biografía, en su vida y sus avatares desde que nació hasta su deceso. Y hoy vamos a hablar de su parte más teórica, de su propuesta, de su construcción teórica, filosófica y económica que nos ha legado 150 años después de su desaparición. Como siempre, en Enfoque Crítico ya sabemos que a la producción y edición encontramos a José Manuel Corrales y en la edición Mezcla y Redes tenemos a Fran López. Como siempre, tenemos a contertulios de calidad y de nivel. Hoy tenemos la satisfacción de contar con Antoni Puigsolé. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Igualmente, tenemos también nosotros a Joaquín Jiménez. Muy buenas. Muy buenas. Y a Jacobo Ferrer Hernández. Muy buenas tardes. Muy buenas, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Bien, hemos establecido el orden de temas a tratar en este programa en tres. Vamos primero a hablar de la filosofía de Marx, luego vamos a hablar de la economía política o de la teoría económica de Marx y luego de su teoría política. Claro que son bloques temáticos que en abstracción sirven para distinguir estos tres ámbitos de su pensamiento, pero que sin embargo, como veremos en el transcurso del programa, están totalmente entretejidos entre sí. Hablando de la filosofía de Marx, hablando de su legado filosófico, no podemos más que mencionar la que digamos que fue su construcción teórica por excelencia, el materialismo histórico. Pues bien, la pregunta que os lanzo a los tres es muy básica o muy compleja al mismo tiempo. ¿Qué es el materialismo histórico? ¿En qué se diferencia de sistemas filosóficos anteriores? ¿Y qué ha supuesto para la actualidad? Es decir, respondamos a la pregunta, ¿qué es o de qué estamos hablando cuando hablamos de materialismo histórico o de materialismo aplicado a la historia? Puede empezar el que quiera. Bueno, veo que nadie se lanza, ¿no? Pues voy a intentar hacerlo yo. Bueno, a mí más que hablar de materialismo histórico me gusta utilizar otra definición, que es la de concepción materialista de la historia. Esto nos ayuda a entender que hay varias maneras, hay varias concepciones sobre la historia y que los marxistas tenemos una de muy concreta. Y es materialista, por tanto, en confrontación que se diferencia de las concepciones idealistas. Y esto incluso lo podemos ver analizando los hechos recientes. Por ejemplo, la mayoría de gente o los medios oficiales, cuando nos hablan de corrupción, intentan vincularlo a cuestiones de la ideología. Nos dicen que esto es debido a una crisis de valores. Por tanto, si la gente tuviera otros valores, no existiría la corrupción. Desde este punto de vista, parece que la realidad material no tiene nada que ver. Es una cuestión simplemente de las ideas. O, por ejemplo, cuando nos hablan de la crisis capitalista, nos dicen es que los políticos y determinados sujetos no han hecho lo que debían hacer. Por tanto, digamos, es una cuestión de falta de habilidad, de incompetencia, pero tampoco, por lo que se ve, no tiene nada que ver la realidad material con la que se mueve la sociedad capitalista. Claro, desde la óptica marxista, digamos, se parte de otro punto de vista totalmente diferente. De entrada ya, separando un poco de qué hablamos cuando hablamos de historia. O sea, cuando hablamos de historia, en realidad los marxistas intentamos hablar básicamente de la historia de los seres humanos. Es verdad que se puede hablar de la historia de los dinosaurios, de la historia de las ranas, de la historia de lo que queramos. Pero nosotros estamos hablando básicamente de la historia de los humanos. Si empezamos a hablar de la historia de los humanos, pues nos encontramos que la cuestión fundamental para los humanos es que necesitamos alimentarnos. Y en este proceso de alimentación de los humanos lo hacemos de una manera determinada, que es a través de una actuación laboral, a través del trabajo. Por tanto, a partir de aquí ya vemos la importancia que tiene ver cómo los humanos llevamos a cabo esta actividad. Y esta actividad además la llevamos a cabo, a diferencia de otros seres vivos, utilizando unas determinadas herramientas. Por tanto, en esta historia, la evolución de la tecnología juega un papel muy importante. Y esto ya nos ayuda a definir un concepto que otras concepciones de la historia no utilizan, que es el concepto del desarrollo de las fuerzas productivas. Pero además los humanos esto lo llevamos a cabo a través de relacionándonos uno con los otros. Eso también nos ayuda a utilizar otro concepto, que es el concepto de relaciones sociales de producción. Tanto si os fijáis, ya lo estamos haciendo de una manera muy distinta de cómo se hace esta concepción idealista dominante. Y de hecho lo que más nos dice que se propone hacer, por ejemplo, en el Capital, es entender las leyes de desarrollo, de funcionamiento de la sociedad capitalista. Porque, claro, a partir de esta concepción podemos establecer que hay una serie de leyes, de criterios, de funcionamiento de la sociedad, algunos históricos que funcionan siempre y otros concretos que nos permiten entender las diferencias entre un modo de producción y otro. Por tanto, esta concepción materialista de la historia es básica para entender a fondo lo que pretende Marx en su obra más importante, que es el Capital. Y de momento, digamos, lo dejaría aquí. Bien, en tu intervención me has recordado mucho a un texto de Engels que yo creo que es uno de los más bonitos y fundamentales de esa explicación de lo que es el materialismo histórico, cuando has hecho la referencia a la historia de los humanos, diferenciándola de la historia, por ejemplo, de otras especies, y es el papel del trabajo en la transformación del mono a hombre. Pero incidiendo otra vez en la cuestión de la concepción materialista de la historia, que es el nombre que el propio Marx dio a su concepción, o materialismo histórico, como se llamó después, de la concepción de la historia, y recalco lo de la historia, que se daba antes, es verdad que antes se pensaba que la historia era una sucesión de grandes ideas, de grandes hazañas, de grandes acciones individuales, de grandes dirigentes, o por inspiración divina. Y sin embargo, con Marx, influido por Hegel y su idea de espíritu objetivo, e influido también por otros autores, como la economía política clásica británica y otras, sin embargo, él, digamos que da un giro copernicano a la forma de entender y de enfocar y de estudiar los fenómenos históricos. Quisiera hacerle una pregunta siguiente enlazada con la anterior. ¿Veis vosotros también esa revolución copernicana entre el enfoque materialista y los enfoques, digamos, idealistas o espiritualistas con los que se enfocaba la historia con anterioridad? Bueno, si retomara yo esa pregunta, diría que siempre las rupturas históricas se fuerzan un poco desde la perspectiva analítica que adoptamos en el presente. Yo creo que cuando uno se adentra en distintos tipos de autores, da igual lo que sea, en general suelen ser más ricos y conscientes de la variedad que existe en la realidad y en su propio pensamiento, que no suele quedar para los intérpretes. Otra cosa es que la historia misma, la confrontación con otros sistemas de ideas y luego, como nos va a explicar más, con las relaciones sociales que tienen al lado, lleven a acentuar esos elementos como lo verdaderamente determinante o aquello que acaba reflejando un periodo histórico, ¿no? Yo, en ese sentido, yo creo que sí que hay un cambio, pero tampoco cargaría las tintas en decir es un cambio como no ha habido otro en la historia, ¿no? Yo creo que, retomando un poco la definición original, para mí lo interesante de la concepción materialista de la historia es que si habla de historia está hablando del cambio social. Entonces, para Marx, el cambio social, como ya se ha mencionado, es consecuencia de unos cambios exógenos que en principio nadie controla y que son relativamente aleatorios, pero que no caen dentro, ¿no?, de una necesidad histórica, los cambios en las condiciones materiales de producción. Es, por tanto, una teoría sociológica que intenta explicar el cambio en las sociedades a través de cómo se relacionan los cambios en las necesidades de trabajar y cómo la gente experimenta estos cambios en su lugar en el proceso social, ¿no? Entonces, aquí lo que sí es realmente distinto es que se ofrece un poco de luz sobre todo la dinámica subterránea, muchas veces en la historia de las explicaciones del cambio, que no tienen que ver con simplemente el conflicto como liderado por actores conscientes, sino sobre todo algo que se produce en toda la sociedad continuamente, ¿no? En ese sentido, esa organicidad y amplitud de miras yo creo que es lo verdaderamente transformador de esta perspectiva y lo que va a ofrecer, sobre todo a los historiadores y al resto de científicos sociales, una riqueza que no existía antes, que también en gran medida es correlato del nacimiento de una sociedad moderna donde es verdaderamente la sociedad se integra más y donde podemos percibir claramente cómo la dinámica subterránea económica cotidiana es realmente determinante en las variaciones sistémicas de la sociedad. Joaquín, creo que faltas tú por intervenir, así que voy a reformularte la pregunta metiendo un nuevo término en la ecuación, y es la cuestión de las clases sociales. Una de las grandes características del materialismo histórico como doctrina es la importancia que da a las clases sociales, a las luchas de clases en torno a los modos y a los medios de producción en la configuración de la historia universal. ¿Podrías, por favor, explicar cómo concibe Marx las clases sociales o la lucha de clases? Bueno, pues Marx primero concibe el motor de la historia. Para él, el motor de la historia es la lucha de clases, y no se puede entender su teoría ni económica, ni social, ni política, ni en conjunto las herramientas que él desarrolla, que se acaban denominando como materialismo histórico, sin entender ese principio. Y es que él expone que la base de todo orden social es la base de la producción, el cambio de sus productos y todas las sociedades que se desarrollan alrededor de ciertas relaciones de producción son lo que acaban determinando esa realidad material, ¿no? Y esa realidad material es la que el materialismo histórico nos ayuda y nos permite analizar en detenimiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Ilustración o de cualquier otro movimiento o pensamiento ideológico, desde la Revolución Francesa hasta, yo que sé, el Renacentismo, ahí hay componentes culturales, económicos, sociales, de clase, que hasta ese momento no se tenían en cuenta. Como por ejemplo, yo qué sé, la invención de la imprenta, ¿vale? ¿Eso qué permite a nivel de clases sociales? Bueno, pues permite que las clases populares comiencen a aprender a leer, comiencen a aprender a desarrollar su pensamiento intelectual, lo cual lleva a, bueno, popularizar y divulgar obras intelectuales, no tan intelectuales, el desarrollo de la propaganda. Es decir, que todo efecto, toda invención o todo descubrimiento tiene un sentido desde el punto de vista del materialismo histórico encajado en su contexto tanto cultural como económico como social. Y yo creo que ese es el gran aporte de Marx a la historia y ese es el gran aporte del materialismo histórico, que nos permite entender qué ocurre en determinado momento, en determinado proceso histórico y por qué y bajo qué circunstancias. Y creo que eso es lo realmente interesante del materialismo histórico. También, para concluir, diré que no creo que se pueda determinar exactamente en qué consiste, porque creo que el materialismo histórico es una herramienta que puede ir cambiando y agregándose en métodos de análisis distintos, tanto sociológicos como antropológicos, etcétera, etcétera. Y yo no, por ejemplo, no creo que sería capaz de determinar en qué consiste exactamente, yo qué sé, el materialismo histórico así simplemente. O sea, creo que es una cosa enormemente compleja de determinar y de desarrollar, y que es una cosa que está viva, porque, bueno, lo voy a dejar aquí, pero es una, para mí no es una cosa totalmente cerrada, no es una herramienta, yo que sé, ortodoxa o dogmática. Es una herramienta que está viva y que hay que irla como, hay que comprender en lo que Marx quiere intentar transmitir, ¿no? Con ese tipo de pensamiento, que es un pensamiento como, bueno, científico. Intenta analizar la realidad, intenta desarrollar una teoría que permita el conocimiento objetivo de la realidad. Y no es una cosa estática, eso es lo que yo quiero decir. No es una cosa plana, que no se mueva de ahí. Es una cosa que va evolucionando y que va cambiando. Perdón por explicarme así de mal. Por eso terminará la audiencia, tú no te preocupes. Una cosa que sí quería incidir y preguntar a los tres es que, aunque pueda ser algo abierto la cuestión del materialismo ya por su propio fondo filosófico, enfrentado al espiritualismo, al idealismo y tal, sin embargo sí puede ser posible determinar que en Marx hay una metodología de análisis determinada en parte por la propia construcción filosófica que hace y en parte por las influencias que tiene de Hegel y de la dialéctica. Muchas personas arguyen que la metodología de Marx es dialéctica, pero cuando estamos diciendo que la metodología de Marx es dialéctica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué papel cumple la dialéctica en el materialismo histórico de Marx? Bueno, de hecho, cuando estamos hablando del método, básicamente, ¿no? Pero antes de contestar esta pregunta, quería enlazar en alguna de las cosas que tú has planteado antes. O sea, yo no creo que a partir de Marx la historia se explica de una manera diferente como se explicaba antes. Marx explica la historia de una manera diferente como se explicaba antes y también de cómo se explica ahora. Porque la explicación mayoritaria de la historia, de los hechos, precisamente no es utilizando el método de Marx, sino siguiendo utilizando el método idealista. Por esto yo he empezado poniendo el ejemplo de la manera como se explica la corrupción, de la manera como se explica la crisis. O, por ejemplo, podríamos hacer otro caso más actual, la manera como se explican las grandes diferencias sociales que han ido creciendo durante las últimas décadas. La manera oficial de explicar esto es que esto es debido a la codicia. Por tanto, digamos, no hay unas leyes propias del desarrollo del capitalismo que nos ayudan a entender esta realidad, sino de nuevo volvemos a concepciones, digamos, ideológicas. La gente es demasiado codiciosa. Si deja de ser tan codiciosa como es, desaparecerán las desigualdades. O si les ponemos un impuesto sobre estos codiciosos, habrá una sociedad más igualitaria, sin analizar a fondo cuáles son las causas de estas diferencias sociales. Por eso he intentado antes explicar esto, ¿no? Que desde mi punto de vista la aportación básica de Marx es decir, es que hay unas leyes que nos explican entender el funcionamiento de esta sociedad. O mejor dicho, para entender el funcionamiento de esta sociedad es fundamental entender estas leyes. Y estas leyes tienen, digamos, un contenido, una parte de ellas particulares, son leyes propias de un modo de producción determinado. Por eso en el Capital nos dice lo que decía antes, se propone estudiar las leyes específicas de la forma de producción capitalista. Por tanto, leyes que no son específicas de la forma de producción feudal, de las formas de producción esclavista y que tampoco son específicas de otra forma de producción futura que podría ser una forma de producción capitalista. Y de hecho ya nos está diciendo, digamos, que las cosas están en constante cambio y en constante transformación. Que unas leyes que nos explicaban cómo funcionaba la sociedad antaño, ahora ya no nos las explican. ¿Por qué? Porque la sociedad actual, la sociedad capitalista, es distinta a las sociedades que existían anteriormente. Y por tanto, para entender el funcionamiento de esta sociedad, tenemos que entender, digamos, el funcionamiento de estas leyes específicas. Eso también tiene que ver bastante con el concepto de libertad. O sea, de hecho, la visión mayoritaria es que nosotros somos libres si hacemos lo que nos da la gana, como si nuestras actuaciones no estuvieran condicionadas por la realidad material en la que vivimos. Yo el lunes tengo que ir a trabajar, no porque me dé la gana, sino porque necesito obtener dinero para comprar mercancías. Pero puede ser un poco más libre si entiendo lo que me está pasando. Y por tanto, digamos, para ser verdaderamente libres, solo somos verdaderamente libres bajo el capitalismo cuando somos capaces de entender lo que nos ocurre bajo el capitalismo. Por tanto, digamos, la comprensión de estas leyes específicas de funcionamiento del sistema capitalista es precisamente lo que nos permiten tener este grado de libertad. si no se conoce lo que se quiere cambiar, no se es libre, porque no se sabe cómo actuar frente a esta realidad. Una última cuestión que ya tocamos en el programa anterior, que es la cuestión del concepto de totalidad. Hablábamos, por ejemplo, del carácter del Estado. Hay concepciones en este momento, básicamente las concepciones socialdemócratas, que nos hablan de una cierta autonomía del Estado. Por tanto, ya volvemos a separar el Estado del resto de cosas, del resto de materialidad. En cambio, Marx nos dice otra cosa distinta, que hay una superestructura jurídica y política, pero que esta estructura, superestructura jurídica y política no es independiente, sino que está influenciada, tiene que ver con esta base económica, con esta realidad material. A partir de entender esto, yo creo que también se puede entender mucho mejor el concepto de totalidad. Bien, creo que ha sido bastante oportuno hablar de la cuestión de la diferencia entre base y superestructura, que yo creo que mucha gente erróneamente ha interpretado como una metáfora en plan arquitectónico, siendo la base los cimientos de un edificio y la superestructura, digamos, los ladrillos, las ventanas, cuando creo que en un momento dado los propios Marx y Engels hablaron en algunas cartas, como por ejemplo a José Viedemayer, que la analogía era más acertada a nivel orgánico, por ejemplo, siendo la base el esqueleto y la superestructura los tejidos de un organismo, los músculos, los ojos, los órganos, etc. O, por ejemplo, las raíces de un árbol, la base y la superestructura, las ramas que cogían el sol y la lluvia que les rodeaba. Se retroalimentaban más o menos la base y la superestructura. Volviendo a la cuestión de la dialéctica y volviendo a la cuestión de los principios fundamentales de este materialismo histórico, sus bases filosóficas, en la palabra materialismo, que se incluye en la idea de materialismo histórico, en la concepción materialista de la historia, evidentemente el materialismo de Marx y de Engels está oponiendo al idealismo y al espiritualismo, que siguen siendo fuertes hoy día, como bien ha dicho Antoni, y lo hacen además esgrimiendo unas concepciones filosóficas que últimamente están en desuso, como puede ser el ateísmo o la negación, básicamente la negación de cualquier forma de vida o cualquier forma de inteligencia que no sea corpórea, la negación de Dios, la negación de los espíritus, la negación del alma, etc. Con la caída de la Unión Soviética, este aspecto del materialismo, este aspecto del marxismo, en buena parte de la izquierda, parece que ha sido completamente abandonado. ¿Vosotros creéis oportuno reivindicar esa parte dentro del materialismo que es el ateísmo y la negación de la espiritualidad? Sí, totalmente. O sea, totalmente. En ese sentido, personalmente yo considero que, o sea, concebir que el ser humano, separar, por ejemplo, alma y cuerpo, es una concepción totalmente cristiana y totalmente idealista. Porque los materialistas, sobre todo los incluso en la Unión Soviética, los científicos soviéticos, concebían que la conciencia, no el alma, formaba parte de nuestra realidad material y se daba a partir de una serie de elementos materiales. Por lo tanto, yo sí considero que es necesario hacer la separación entre, bueno, hacer la distinción y la defensa del ateísmo, ¿no? O sea, necesitamos volver a introducir, porque ya no solo el pensamiento científico, que está impregnado de este tipo de pensamiento idealista, sino que en muchos casos, yo que sé, por ejemplo, cuando hoy vemos pseudociencias que se están desarrollando en nuestra alrededor de nuestra sociedad, como el tema de las homeopatías, el tema de no sé, bioneuroemoción, cosas así que rozan este aspecto idealista y contradicen los principios fundamentales de la teoría analítica marxista, que son los de precisamente analizar la realidad material. Y el marxismo nace también de un principio científico de querer saber qué es lo que está pasando en un momento determinado. Por lo tanto, yo sí que considero que hay que reclamar el ateísmo, más que nada vincular además el ateísmo y la necesidad de explicar no ya si Dios existe o no, sino explicar la realidad material que nosotros vemos, no a partir de elementos dogmáticos que puedan venir desde la Biblia, desde el Corán o desde cualquier otro elemento cultural como de ese tipo religioso. Jacobo, la última pregunta va para ti en parte, relacionada con la cuestión del ateísmo y del materialismo. Y es que, también relacionada con la cuestión de la base de la superestructura que Antonio ha señalado, está la cuestión de la alienación. En el materialismo de Marx, la idea de alienación, del hombre alienado, no ya solo en el proceso productivo, en el trabajo, sino también a través de la superestructura ideológica, es un tipo de hombre que el propio marxismo, el materialismo histórico, a través de su acción política, quiere liberar, quiere erradicar, quiere erradicar la alienación a través, por ejemplo, de la erradicación del capital y del trabajo asalariado. Tenemos que reivindicar también, supongo, la lucha contra la alienación, una alienación que tras, volvemos a insistir, la caída de la Unión Soviética, vuelve a tomarse como una cosa que está ahí, que nadie se atreve a nombrar y que, sin embargo, todo el mundo, de mayor o menor grado, tiene algún tipo de alienación. ¿Cómo ves tú la cuestión de la alienación en el marxismo? Bueno, yo empezaría, si me dejas un momento, retomar la cuestión de la dialéctica un segundo para enlazar con esto. Es interesante cuando se habla de método dialéctico y cómo se relaciona eso con el concepto de ciencia en Marx, que no es estático, que cambia y que tiene una forma, tampoco diría definitiva, pero desde luego distinta en el Capital como investigación científica, ¿no? Entonces, ahí sí distinguiría, por un lado, lo que es casi como el principio hermenéutico del materialismo dialéctico, si queremos así decirlo así, que es de alguna manera la asunción que la sociedad humana está en permanente cambio. Permanente cambio no quiere decir simplemente la obviedad de que todo está continuamente en cambio en términos físicos, sino que las leyes que regulan una, porque existen leyes que ordenan la relación entre las personas, esas leyes van cambiando en distintos periodos históricos, de modo que no tenemos una sola ley de la población, como decía, como señalaba el propio Marx, para todos los periodos históricos, que sería una versión malthusiana, sino que tenemos una ley de la población diferente según las relaciones de producción. Esta sucesión de organizaciones sociales, de formaciones sociales, se da por cambios exógenos en las condiciones de vida, que llevan a un cortocircuito estas relaciones entre las personas, ¿no? De alguna manera, esta dialéctica lo que nos confronta es con la realidad de que existe un órdenes sucesivos mediados por la irrupción de la historia, es decir, la irrupción de un momento contingente que introduce un punto de ruptura de inestabilidad en las relaciones que se habían dado hasta ahora. Eso es una crisis económica, es un conflicto social generalizado, pero en cualquier caso va a conducir más tarde o más temprano a la sustitución de las leyes que regulaban la sociedad por otras, ¿no? Esto es, digamos, el epítome o la conclusión de este modo de aproximación, es señalar que las leyes que regulan la producción capitalista no son las leyes propias de la naturaleza humana que han finalmente eclosionado, sino son unas leyes determinadas que rigen la sociedad burguesa. Entonces eso es interesante porque cuando hablamos de concepto de dinero, de capital, de mercancía, no hablamos de algo que exista desde la horda primitiva, sino algo específico de un tipo de formación social. Entonces ya eso abre un abanico inmenso a la hora de, y muy rico, a la hora de analizar las sociedades humanas. No todas se tienen que analizar de la misma manera y esa mirada es sobre la que nos pone digamos, el materialismo histórico, el concepto de dialéctica en ese sentido, ¿no? Que sustituye en esa contradicción y sucesión la historia, ¿no? Luego, sí diría que en concepto de ciencia, que se relaciona con esto, hay, creo que era Sacristán, ¿no?, en un artículo que hablaba de los tres conceptos de ciencia. Tenemos, por un lado, la crítica, en el sentido del idealismo alemán casi kantiano, ¿no?, que es la comprensión hasta el último detalle de los fenómenos y su análisis pormenorizado de tal modo que podamos encontrar las relaciones conceptuales que existen. La science típica inglesa, que es sobre todo el contraste empírico de las proposiciones. Tenemos una tesis y una teoría y vamos a ver qué dice la realidad. Y eso claramente Marx está cuando nos presenta estadísticas, ¿no?, que viene a decir, oye, lo que estoy diciendo viene ejemplificado, y eso ya es otro debate, ¿no?, la diferencia entre explicación, contrastación y ejemplificación. Viene ejemplificado aquí, lo veis, y esto es contrastable. Y lo que hay que contrastar es los hechos. Y un hecho es las relaciones de explotación capitalistas y otro hecho es el deterioro de las condiciones sanitarias en la población alemana después del inicio de la industrialización, por ejemplo. Luego está en general la Wissenschaft, que es, me parece, lo que recoge todo esto, ¿no?, que es la idea de que a través del análisis conceptual podemos esclarecer, a través del análisis, perdón, de los hechos y de los conceptos que se relacionan con ellos, somos capaces de generar un sistema de ideas que tienen la autonomía para explicar la realidad siempre y cuando se atenga a los límites del periodo histórico que estamos comprendiendo, ¿no? Entonces, para mí eso cierra de alguna manera una aproximación que es única, pero que es, luego lo podemos discutir, relativamente problemática en hasta qué punto está errada y nos permite denominarlo método, como hablamos usualmente de método científico, ¿no? ¿Es una garantía epistemológica o es simplemente un mira por aquí porque esto suele pasar desapercibido y es importante, ¿no? Es un debate a tener. Y esto me sirve para enlazarlo con el ateísmo y con la alienación en un sentido muy estricto y casi diría de crítica a la interpretación habitual de ambos conceptos en Marx, ¿no? Porque si por ateísmo, la irrupción del ateísmo en la teoría de Marx lo que viene a significar es las ideas no están ordenando el mundo, y por tanto el pensamiento de Dios en realidad es la acción de los hombres proyectada intelectualmente, ¿no? Tenemos una serie de relaciones de dominación y las de alguna manera las justificamos a través de una idea de Dios, ¿no? Que sería, y hay que tirar eso abajo, sobre lo que nos llamaría. Pero para mí lo revolucionario del concepto de ateísmo en este caso es rebatir la idea de que existe una autonomía de la conciencia, que es rebatir finalmente lo que es el núcleo, digamos, del hegelianismo habitual, ¿no? Es decir, la mente es autónoma, somos capaces de comprender el mundo, ¿no? Y si somos verdaderamente ateos en este sentido teórico, no solo vamos a rechazar la religión y la creencia, vamos a rechazar todo cualquier concepto, incluido el de libertad, que se puede atribuir la conciencia en su comprensión del mundo y, sin embargo, no deja de ser la justificación mental que nos damos de un proceso real que escapa a nuestra intervención. Si esto no lo tomamos así, es tremendamente problemático porque estamos aniquilando la agencia. Entonces, el momento de irrupción histórica no estaría dado por el acuerdo entre los hombres y su autonomía y su intervención en la historia. Entonces, a mí me parece interesante dialogar sobre este tema porque, finalmente, si hablamos de un hombre alienado, un hombre que de alguna manera está fuera de sí, sobre lo que nos está llamando la atención es sobre hay una conciencia humana liberada con unas relaciones más o menos naturales, ahistóricas, y desde luego el modo de producción capitalista lo que está es tergiversando esa realidad y presentando y retirándole el producto del trabajo de su propia propiedad, ¿no? Es decir, lo que está es torsionando la realidad y a través de la ideología eso se le presenta como el orden natural de las cosas cuando no lo es. Dicho esto, y ya para acabar, para mí el concepto de alienación en Marx muere al nivel de los Grundrisse desde luego y no aparece en el Capital. Y yo creo, y esto lo podemos discutir más adelante, que no aparece por una razón específica. No digo que lo rechace completamente, pero que sí se adentra en otro terreno y dice, yo no sé cuál es la conciencia auténtica, no sé cuál es la realidad objetiva del ser humano, ahistórica. Lo que sí sé es lo que son relaciones de dominación y no dependen de la percepción. Dependen de estructuras sociales objetivas. Yo creo que por eso deja de hablar de alienación y empieza a hablar de subsunción, por ejemplo, como ha trabajado mucho Carlos Alberto Castillo. Precisamente esa relación entre alienación y subsunción, que aparentemente se rompe con los textos que algunos llaman de madurez, aunque yo creo que esa conexión con los textos del Marx joven, como pones de ejemplo, los Grundrisse y el Capital, se nota en su elaboración, digamos, madura, valga otra vez la redundancia, volver a repetir el término, de lo que yo considero es un pilar fundamental del materialismo histórico, de la concepción de Marx de la historia y de las relaciones sociales, como es teoría económica, la teoría del valor-trabajo. Una teoría del valor-trabajo que es cierto, no es Marx el primero en elaborarla, pero sí es el primero en elaborarla en relación a la subsunción del trabajo, a la explotación del hombre por el hombre y en relación a la conformación de un orden de cosas, de un orden estratificado en clases sociales y de dominación política, en el cual la producción de valor y, por tanto, de plusvalor es un pilar fundamental. La pregunta vuelve a ser genérica para los tres y es que expliquéis de la manera más sencilla posible a los oyentes qué es la teoría del valor-trabajo, cómo la recompone Marx y en qué se diferencia de otras teorías económicas. De entrada, la importancia de la teoría, ¿eh? Porque hablábamos antes de las leyes y más nos habla de la ley del valor, cuando estamos hablando de algo que más le da la característica de ley. Luego también nos hablará de otra ley muy importante, que es la ley de la acumulación de capital. De esas dos leyes nos habla fundamentalmente en el libro primero. Luego en el libro segundo y en el libro tercero nos habla de otras leyes. Y también nos habla, hay una teoría sobre la plusvalía. Pero fijémonos que todas esas cosas tienen que ver básicamente con la teoría del valor. Por ejemplo, cuando hablamos de plusvalía, estamos hablando de plusvalor, de una cantidad de valor más grande que se ha generado. Cuando hablamos del concepto capital, si llegamos a hablar hoy, ya veremos que es un concepto que nos dice que lo que hace el capital es un proceso de valorización. Por lo tanto, para que haya un proceso de valorización tenemos que tener claro antes de qué diantres estamos hablando, qué es esta cosa que quiere decir eso de la valorización. Y lo mismo, como decía antes, para hablar de la plus, del plusvalor, que es eso del valor que se crea por encima del valor inicial. O incluso cuando hablaremos del proceso de acumulación de capital, si no tenemos claro que el capital es algo que se, un valor que se valoriza, no te podemos entender qué es esto que se acumula, que de hecho lo que se acumula es el plusvalor. Y por lo tanto, si nos fijamos en toda la explicación, sobre todo del libro primero, la teoría del valor, de hecho, no es otra cosa que un desarrollo continuado, desde mi punto de vista, de la teoría del valor. Y además, es una teoría básicamente para entender el funcionamiento del sistema capitalista. No es una teoría sobre el papel social del trabajo a lo largo de la historia. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de algo que nos permite entender las características del capitalismo y, por tanto, de toda una elaboración teórica que nos permite entender este proceso histórico, pero que no tiene por qué ayudarnos a entender otros momentos históricos que ha habido anteriormente ni otros que vendrán después. Como sabemos, es una teoría de la cual Marx no es el padre, ¿eh? La teoría del valor es una teoría que procede de la economía clásica. De hecho, el Capital lo titula Marx crítica a la economía clásica. Pues muy bien, en esta crítica a la economía clásica lo que hace también es una crítica no a la teoría del valor, sino a la manera como la economía clásica había entendido la cuestión del valor. El concepto básico que él incorpora, al menos desde su punto de vista, cuando se dice que ha sido lo básico que él ha incorporado, ha sido la concepción del trabajo abstracto socialmente necesario. La teoría clásica nos hablaba del valor, el trabajo crea valor, y luego nos hablaba de que, de alguna manera, no se atrevía a decir esta palabra, pero que eso nos puede ayudar a entender el beneficio, por tanto, situaba algunas ideas que nos podían llevar a la plusvalía. Pero de hecho decía que sí, reconocía que la fuente de valor es el trabajo, pero no decía qué tipo de trabajo era. Entonces no hacía la diferenciación entre trabajo concreto y trabajo abstracto, y por tanto, digamos, entre esas dos formas del trabajo. Es el mismo trabajo, pero analíticamente tiene doble función. Un trabajo concreto vinculado al valor de uso, vinculado a la mercancía, por tanto vinculado a la creación de producto, y un trabajo abstracto vinculado al valor de la mercancía. Por tanto, un trabajo abstracto vinculado a la creación de valor. Cuando hablamos del trabajo abstracto, estamos hablando de esto que nos permite entender este otro concepto, el concepto del valor. Tenemos el trabajo abstracto, lo que es la substancia del valor. El valor es una cosa, digamos, que existe, que ayuda a entender cómo funciona la sociedad, pero que de hecho no se ve, pero detrás de él hay una sustancia. Esta sustancia es una sustancia real. Y esta sustancia real es el trabajo. Pero no trabajo cualquiera, sino un trabajo del que hacemos una abstracción. De hecho, toda la primera parte, la primera sección del Capital va destinada básicamente a esto. Pero claro, a partir de aquí aparecen conceptos que yo creo que tienen una gran importancia y que no se han estudiado suficientemente bien, que es el problema de la productividad. Cómo, a partir de que se incrementan las capacidades productivas del trabajo, se necesita cada vez menos trabajo socialmente necesario y, por tanto, se incrementa la creación de producto, pero se crea la misma cantidad de valor. Y, por tanto, digamos, hay un proceso de desvalorización de las mercancías. Cada vez tenemos más mercancías, pero cada vez esas mercancías tienen menos valor. Y luego otra cuestión que tiene una gran importancia desde mi punto de vista es entender que la sociedad capitalista es una sociedad que lo mercantiliza todo y también mercantiliza la fuerza de trabajo. Y a partir de aquí aparece otra, digamos, debate importante, que es la definición de qué entendemos por eso de fuerza de trabajo y cuál es el valor de esta fuerza de trabajo. A partir de aquí podemos entender bien el concepto de plusvalía, pero yo, dentro de la explicación de la plusvalía, que yo creo que más o menos, digamos, en la mayoría de manuales, en las explicaciones más sencillas, todo el mundo lo entiende, que es un trabajo excedente del que se apropia el capital, yo creo que hay otras cuestiones mucho más importantes de las que no se le ha prestado la atención suficiente como esto que decía antes del proceso de desvalorización. Conforme crece la productividad, disminuye el valor de las mercancías y también disminuye el valor de la mercancía fuerza de trabajo. Una cosa que parece que sea una locura. Más productivos somos, menos valemos. Pero eso nos ayuda a entender muy bien por qué están creciendo esas grandes diferencias sociales. Cada vez se crea más riqueza material gracias a la capacidad productiva del trabajo, pero de esta riqueza material cada vez se necesita una parte más pequeña para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Y por tanto, a partir de aquí se produce este fenómeno que no es fruto de la codicia, sino que es fruto del funcionamiento del propio sistema, que es el problema este que ya Marx nos hablaba en su momento de la pauperización de los trabajadores. La fuerza de trabajo es la fuerza que llevamos a cabo los trabajadores, pero el sistema, a los que crean esta riqueza, cada vez los pauperiza más. Estás escuchando en Enfoque Crítico un nuevo debate a fondo sobre la figura de Carlos Marx con la dirección de Santiago Armesilla. Una cosa interesante que has señalado es la cuestión de la explotación y de la plusvalía. Marx decía, bueno, para entenderlo básicamente, que si un obrero produce 10 y el capitalista le paga 6, la diferencia entre 10 y 6 es 4 y ese 4 es el plusvalor, que va en parte al capitalista y en parte al Estado a través de tributos. Pero es básicamente trabajo, valor, que se concretiza tras una abstracción en trabajo no remunerado, que no es entregado al trabajador en forma de salario. No sirve simplemente para reproducir la fuerza de trabajo, sino que sirve para que el propio modo de producción capitalista sea recurrente. Esto, los defensores, por ejemplo, del modo de producción capitalista, que normalmente, salvo en la época de la economía clásica, aunque ya había antecedentes de la teoría del valor trabajo, en la teoría del justo precio de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, es contestado desde la teoría de la utilidad marginal, diciendo que el plusvalor no existe o que en todo caso se llama explotación a lo que no es más que el interés que repercute sobre el capitalista, que es quien arriesga su dinero y cuya ganancia tras el riesgo le repercute de manera justa. A mí me gustaría que, por favor, señalaseis las principales diferencias y los principales choques que existen actualmente entre eso que se llama la teoría del valor trabajo, que ha sido muy bien descrita, y lo que es la teoría de la utilidad marginal, que es la teoría económica opuesta, que además de negar que la fuente de la riqueza social es el trabajo, niega al mismo tiempo que en ese trabajo se produce explotación. Así pues, ¿qué diferencias hay con la teoría de la utilidad marginal? Bueno, sí, retomo yo esta pregunta. Cuando hablamos de la ley, de la teoría del valor del trabajo, como se ha mencionado, estamos hablando de cómo la ley del valor, la equivalencia a las mercancías, es de alguna manera lo que está determinando la distribución conjunta del trabajo en la sociedad, del tiempo socialmente necesario para la producción de una mercancía, del trabajo en sociedad y de los productos de ese trabajo, lo que llamaríamos el poder adquisitivo de alguna manera, ¿no? Los productos. Entonces, eso me parece una cuestión central a la hora de analizar su contraste con otras teorías económicas. Fundamental, porque el valor en este caso es una propiedad objetiva de las relaciones sociales. O sea, el intercambio entre diferentes personas, el intercambio de mercancías que se reproducen, que suceden diariamente en un sentido abstracto, ¿no? Cada poco tiempo se reproducen, ese intercambio constante a través de relaciones competitivas. Que no estás tú solo vendiendo algo, sino hay alguien que dice, oye, se está pagando bien por esto, yo creo que puedo hacerlo también, voy a intentarlo, no hace falta que lo hagas igual, lo puedes hacer peor, pero ponerlo un poco más barato, etcétera, etcétera. A través de esa presión y el intercambio de trabajos privados, lo que se va generando es una equivalencia social objetiva más o menos permanente, que sirve más o menos de orientación a los participantes en el mercado de cuánto vale algo. Es decir, el valor de algo es siempre cuánto es capaz de comprar al ser vendido. Y esa objetividad es relativamente estable en una sociedad por un periodo breve o más largo de tiempo, y es eso lo que determina lo que llamamos el valor de un coche. Cuánto de otras cosas puede comprar, de alguna manera. Eso en economía se habla de precios relativos. La teoría marginalista, por contra, lo que te está diciendo es que el valor de las cosas es directamente lo que más llamaba el valor de uso, la utilidad que ofrece. Es decir, una persona valora mucho un coche y otra valora mucho la comida. Entonces, lo intercambian hasta el momento en el que ambos se sienten satisfechos con el cambio de unas por otras. Pero es la desigualdad en las percepciones de la utilidad de las cosas lo que motiva el intercambio. Y eso es completamente fluctuante y no tiene ninguna realidad objetiva. Eso depende exclusivamente de las preferencias individuales y subjetivas de los diferentes partícipes en el mercado. Y eso contrasta radicalmente con la visión de Marx, entre otras cosas, porque en la noción marginalista, que eso luego ya derivará sobre todo en la teoría neoclásica y demás, es que los participantes en el mercado obtienen aquello que aportan a los demás. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de los trabajadores, en función de cuánto ofrezcas tú al mercado, cobrarás. Y por tanto, si cobras poco, es porque estás ofreciendo poco, no porque alguien te está explotando. Y la emergencia del beneficio ofrece la maquinaria que ha comprado un capitalista porque considera que así va a poder desarrollar su producción y es el ingreso que le corresponde a aquella inversión que ha hecho. Entonces, no hay una realidad como en Marx que pasamos al ser objetivo en el intercambio. Si alguien trabaja para producir esa mercancía que tiene un valor y otra persona no hace nada más que quedarse con una parte del dinero que obtiene de la venta, claramente ese dinero no pertenece a su trabajo, por tanto, es resultado de la explotación directa. En el caso de los marginalistas, eso no es así. Tú recibes lo que debes. Lo absurdo que resulta esta teoría, por otro lado, es relativamente fácil de entender. Tú tienes dos fábricas que producen exactamente lo mismo, podemos entender que la utilidad que ofrece a los consumidores es la misma, pero en una fábrica tienes un sindicato fuerte y en otra no. Entonces, en una los salarios son más altos y en otra son más bajos. En realidad, lo que nos diría la teoría marginalista que es en las empresas donde hay sindicatos y no quiebra, donde hay beneficios todavía, la productividad del trabajo es mayor y en la otra menor. Pero vemos claramente que es el mismo tiempo de trabajo y el mismo producto, ¿no? Eso sucede a diario y la teoría marginalista es incapaz de explicarlo porque se reduce todo al nivel subjetivo de la apreciación de los individuos, ¿no? Y yo creo que esa diferencia subjetivo-objetivo es lo que verdaderamente revela la intervención de Marx en el terreno económico. Yo creo que ha sido una buena explicación. Sí añadiría además que la idea de subjetividad, sobre todo en algunas escuelas, como puede ser la escuela austríaca, menos quizás en la de Lausana con Walras, la subjetividad llega hasta tal punto que incluso no se relaciona con el valor de uso, sino simplemente se relaciona con la derivada de total y absoluta de la subjetividad misma, sin entrar a valorar si una determinada mercancía tiene un valor de uso objetivo o no, que por cierto la estudia la mercadología, como el propio Marx explica en el tomo 1 del Capital. Hay una cuestión central en la economía de Marx y es la ley de la tendencia descendiente, de la tasa de ganancia y aquellos mecanismos que, según Marx en el tomo 3 del Capital, pueden ayudar a que esa tendencia no sea descendiente, sino que se pueda amortiguar. Joaquín, si podrías explicar un poco en qué consiste la ley de la tendencia descendiente de la tasa de ganancia para cerrar la parte económica y pasamos a la parte política. Si me permites, a mí me gustaría también añadir un comentario, porque hemos hablado de las relaciones de producción y hemos hablado del mercado, pero hemos pasado por encima de algo que a mí me parece bastante importante para entender también qué es el trabajo y cómo se oculta la explotación, que es el fetichismo de la mercancía, ¿vale? Yo creo que es importante tocar el tema del fetichismo de la mercancía por dos razones. La primera, porque también está relacionado con la alienación, porque es una forma que tiene la propia realidad social del capitalismo de alienar a los obreros y alienar a todas las capas sociales respecto a esa realidad material, respecto a ese modelo de producción. Y la segunda, que está también relacionada con la distorsión que se le da al valor de las cosas. De ahí que se llame fetichismo de la mercancía. Dicho esto, retomo el tema que has planteado, que es el de la tasa descendiente de la ganancia, ¿es correcto, no? Sí. Yo, honestamente, no desconozco un poco ese tema, si alguien lo puede explicar, mejor. Yo puedo explicarlo si interesa y lo vamos discutiendo. Por supuesto. Hay una controversia al respecto sobre si es la teoría de la crisis en Marx, es una teoría más o está incompleta, ¿no? Desde luego por Engels, en cómo compuso el libro tercero y luego lo que ha sido el marxismo, aparece como la garantía de, como mínimo, de alguna manera, del derrumbe del capitalismo y de su necesaria sustitución por el socialismo, por lo cual la revolución aparecería como el método para ahorrar dolor a la humanidad para llegar al sitio al que inevitablemente nos va a conducir el capitalismo. Y por otro lado, una teoría de las crisis recurrentes, si no finales, ¿no? Básicamente lo que expone la teoría es que con las relaciones competitivas entre los diferentes capitales, las diferentes empresas, les lleva a intentar sustituir trabajo por capital. Es decir, los salarios suben según crece el ciclo económico y esa subida de los salarios y la presión de los demás lleva a los capitalistas para invertir, mecanizar la producción, desplazar trabajadores e innovar. Innovar, desarrollar la producción y desbancar a su competencia. Este proceso de inversión en activos físicos, en bienes de capital que se suele hablar en economía, tiene la consecuencia de que sobre el valor total de la producción de cada capital, el factor trabajo cuenta cada vez menos. Lo interesante es que Marx, a lo largo del libro primero, estableció con bastante claridad, por razones que es muy largo discutir, pero que están relativamente claras, que el único productor de valor es el trabajo. Por tanto, si el componente laboral, de alguna manera, en la producción desciende, lo normal es que el valor descienda. Y si desciende el valor, si no desciende más que proporcionalmente los salarios, el beneficio va a caer y, por tanto, nos va a conducir a una crisis capitalista. O dicho de otra manera, si cada vez hay menos trabajadores y, como se ha mencionado, hay una desvalorización de esa producción, lo que caerán son los beneficios y la tendencia se manifestará con la caída de la tasa de ganancia. Existe varias fuerzas contrarrestantes, como puede ser el descenso de alguna manera, el abaratamiento de las mercancías que consumen los trabajadores, eso lo vemos a diario, aumenta la productividad, los coches se hacen más baratos, la comida más barata, entonces dices, bueno, si me pagan lo mismo puedo incluso vivir mejor, ¿no? Eso da también para discutir cosas interesantes, pero lo más importante de este argumento es que existe esa fuerza contrarrestante de si yo invierto más maquinaria, a lo mejor, aunque utilice menos trabajadores, son capaces de producir muchísimas más cosas y, por tanto, en el conjunto de la sociedad se mantiene el valor y aumenta incluso el beneficio, ¿no? Entonces, lo que vemos, en teoría, es esa oscilación constante entre una tendencia a mecanizar la producción que lleva a una compresión de los beneficios y, al mismo tiempo, como esas nuevas máquinas lo que permiten es que algunos capitales se adelanten a los demás, hagan una ganancia extraordinaria, le señalan en el camino a los demás y el capitalismo se recupere de alguna manera, ¿no? Entonces, este es un poco el esquema teórico que es relativamente controvertido porque hay gente que lo rechaza completamente y gente que es verdaderamente importante del capital, ¿no? Yo creo que de esa manera más o menos se resumiría, por lo menos en mi entendimiento, lo que es la teoría, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Previamente a este debate han salido una serie de conceptos que seguramente hoy no podremos entrar, pero yo creo que vale la pena guardárnoslos incluso para debates posteriores. Ha salido la cuestión del fetichismo de la mercancía, que yo creo que hay que profundizar mucho más y que ahora seguramente no tenemos tiempo. Ha salido también la idea de la subsunción. Yo creo que esta sí que es interesante y sobre todo la diferencia entre la subsunción formal y la subsunción real, porque eso también es otra de las cuestiones que nos puede entender, que nos ayuda a entender muy bien la cuestión del funcionamiento del sistema. Pero para el debate este concreto de la ley de la tendencia decreciente de ganancia, hay que tener en cuenta que esto Marx lo sitúa en el libro tercero. Claro, en el libro tercero, digamos, antes ha habido toda una construcción teórica. Entonces, sin entender bien toda esta construcción teórica, yo creo que se hace bastante difícil ver la importancia de esta cuestión, que además no está, digamos, redactada del todo, sino que Marx la empieza a situar y algunas cosas las apunta, pero vas viendo que en el redactado no las acaba aún de desarrollar. Yo creo que la ley esta es una ley fundamental para entender las crisis del capitalismo. Pero previamente yo creo que hay que entender otras cuestiones que yo creo que Jacobo ha empezado a situar, pero que vale la pena insistir. O sea, cuando hablamos del valor de la mercancía, digamos, hablamos del valor de todo el trabajo abstracto socialmente necesario que incorpora. Y por tanto es cierto que el trabajo vivo es el que crea valor, pero no es el único que ha creado valor, porque este trabajo vivo ha venido precedido por otro trabajo vivo anterior. Y este trabajo vivo anterior es el trabajo que básicamente, bueno, el trabajo que ha dado valor a los medios de producción que posee el capital. De hecho, el capital lo que hace es apropiarse de trabajo muerto y gracias a este trabajo muerto puedes explotar al trabajo vivo. Por tanto, digamos, el valor de la mercancía es la suma del valor de los medios de producción, del valor equivalente al trabajo muerto que se transfiere a la mercancía, más el valor del trabajo vivo incorporado en el momento concreto de la producción de esta mercancía. Por lo tanto, aquí vemos que hay una suma de dos cosas, trabajo muerto y trabajo vivo. Lo primero que tenemos que tener claro es si la tendencia general del sistema es o no es a que el trabajo muerto, este trabajo del que se apropia el capital, le sirve para explotar el trabajo vivo, proporcionalmente cada vez tiene un mayor peso con relación al trabajo vivo. Desde mi punto de vista, yo creo que la cosa va así. En la manufactura, un trabajador trabajaba con una herramienta que llevaba incorporada muy poco trabajo. Posteriormente, un trabajador trabaja con 1, 2, 3, 4, 25 máquinas y cada una de ellas lleva incorporado muchísimo trabajo. Por lo tanto, la cantidad de trabajo muerto es mucho más grande y la tendencia es que cada vez sea más grande que el valor del trabajo vivo. Y además he intentado explicar antes que, fruto del incremento de la productividad, hay un proceso de desvalorización del trabajo. O sea, de hecho, el valor de la fuerza de trabajo, no el que incorpora la fuerza de trabajo, sino el valor de la fuerza de trabajo, tiende a reducirse. Es verdad que eso también afecta a los medios de producción. Conforme se incrementa la productividad, el valor de los medios de producción también tiende a reducirse. Pero pese a ello, cada vez aquello pesa más. Pero claro, si lo que añade nuevo valor es solo el trabajo vivo y la inversión del capital es la suma del trabajo muerto y la suma del trabajo vivo, si solo incorpora nuevo valor el trabajo vivo, ya vemos que esto, digamos, como proporción, estamos hablando de una tasa, no de la suma total de valor creado. Que la suma total de valor creado, y sobre todo si lo valorábamos como valores de uso, no como valores de cambio, digamos, tiende a crecer. Pero lo sí que es cierto es que aquí vemos que el sistema tiene un problema, que cada vez, digamos, la acumulación de capital comporta la acumulación de trabajo muerto. Y ese trabajo muerto no añade nuevo valor, no crea valor. Y por lo tanto tampoco crea beneficio. Lo que hace simplemente es transmitir valor. Aquí vemos que hay un pequeño problema. Entonces, Marx por eso nos sitúa que esto, digamos, es una tendencia del propio sistema capitalista. Que es verdad que en los momentos de crisis eso se arregla un poco. Porque de hecho cuando hay una situación de crisis lo que se hace es, hay un proceso, digamos, de sobra capital. Y esto se resuelve de una manera muy simple, que es destruyendo capital. No solo se destruyen mercancías, también se destruyen máquinas, no en el sentido de que se queman, sino en el sentido de que son inútiles, las fábricas se cierran y entonces empieza un nuevo proceso en el cual, digamos, se recupera la tendencia, la tasa de ganancia. Pero es evidente desde mi punto de vista que para entender el funcionamiento, lo que le ocurre al capitalismo en los momentos de crisis, esa explicación de Marx sobre la ley de la tendencia decreciente de ganancia es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Jacobo, quería precisar alguna cuestión sobre esta temática del valor. Adelante. Sí, en parte estoy de acuerdo, por otra parte no estoy de acuerdo. Por una cuestión, yo creo que hay una, no sé si llamarlo confusión, porque parece que es como cargar las tintas, ¿no? Pero desde luego no estoy de acuerdo con la interpretación de que hay una tendencia a que por el incremento cuantitativo de los bienes de capital se derive un aumento de la parte del valor constante de la composición orgánica de capital. Es decir, que el hecho de que usemos cada día más máquinas, más espectaculares, grandes, una cantidad inmensa de herramientas, no quiere decir necesariamente que la parte de trabajo objetivado o trabajo muerto que se incorpora a la mercancía, los costos de capital en general y de inputs, crezca. No tiene por qué, porque si la productividad está aumentando, también están cayendo los precios de esos medios de producción. Entonces, no necesariamente se tiene que derivar del aumento cuantitativo, cuantitativo en términos físicos, un aumento también cuantitativo en términos de valor. Yo creo que por eso Marx en el libro primero, en el capítulo 23, establece una distinción que es fundamental. Es la diferencia entre la parte técnica y la de valor. Y lo que sucede muchas veces es una confusión constante de una por la otra. Es decir, que físicamente aumente el número de herramientas no quiere decir que aumente su valor. Luego, en relación a una tendencia a la desvalorización, el tema en sí mismo de la desvalorización es interesante, pero yo tampoco lo situaría en una necesidad de que de alguna manera al desplazar trabajadores y que la manufactura opere con cada vez menos trabajadores, por ello vaya a crear menos valor o en general la sociedad vaya a demandar menos trabajo, porque existe el efecto escala. Es decir, que una empresa invierta más y desplace trabajadores no quiere decir, o dicho de otra manera, que sigan empleando a las mismas personas simplemente para producir más. Y hay que recordar que Marx establece muy claramente que el mismo tiempo de trabajo siempre resulta en el mismo valor. El mismo tiempo de trabajo con la misma intensidad siempre resulta en el mismo valor. En el conjunto de la sociedad y la intensidad media del trabajo se mantiene cambiada, con independencia de cuánto aumente o se achique el universo de las mercancías, el valor va a ser el mismo. Entonces, si hablamos de desvalorización, aquí hay que elaborar un poco más a qué nos estamos refiriendo con el hecho de que el sistema crezca y crezca más que proporcionalmente al aumento del tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, no estaríamos perdiendo valor, simplemente estaría creciendo más la riqueza material con el valor dado, ¿no? Entonces, si me permites un matiz, Jacobo, perdona que te interrumpa, se mantiene el mismo valor siempre y cuando no haya un cambio en el proceso productivo, que suele ser introducido por mejoras técnicas y nuevas tecnologías adaptadas a la producción. No, yo creo que no. O sea, la introducción de innovaciones técnicas lo que lleva es que al mismo tiempo de trabajo rinda una cantidad física de bienes mayor. Pero si la cantidad de trabajo se mantiene, el valor se va a mantener. Lo que pasa es que va a haber un valor unitario por unidad de mercancía menor, pero el conjunto de la producción seguirá conteniendo el mismo valor, ¿no? Esa sería mi interpretación. A ver, yo creo que la diferencia básica entre lo que planteo yo y lo que plantea Jacobo es que no nos acabamos de poner de acuerdo a qué nos referimos cuando hablamos de desvalorización de la fuerza de trabajo. Cuando hablamos de desvalorización de la fuerza de trabajo, no estamos diciendo que el número de trabajadores que intervienen en el proceso de producción disminuya. Todo lo contrario. La tendencia general del sistema capitalista, a pesar de que se diga lo contrario por ahí, es que cada vez el número de proletarios son mayores. Y por tanto, no estamos hablando de esta tendencia. Estamos hablando que lo que disminuye es el valor de la fuerza de trabajo. El valor de cara de la reproducción de la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo, digamos, es el valor de las mercancías necesarias para reproducir la fuerza de trabajo. Y conforme crece esto que Marx llama la plusvalía relativa, el valor de las mercancías necesarias para reproducir la fuerza de trabajo cada vez es menor. Para decirlo de alguna manera, del valor total creado, la parte que se destina a la reproducción de la fuerza de trabajo cada vez es menor. ¿Por qué? Porque el pastel es más grande. De esto es de lo que estábamos hablando de desvalorización. Ya he dicho que es verdad que el incremento de productividad afecta sobre el valor de los medios de producción. Esto es cierto, pero no olvidemos que el incremento de productividad también afecta sobre el valor de la fuerza de trabajo. Por tanto, digamos, aquí quedamos empatados. Más o menos, cada vez empatados. Y si hay plusvalía, ¿qué quiere decir? Que la parte del valor total, cada vez una parte más grande, se la apropia el capital. Pero en el fondo el capital, ¿para qué la utiliza? Para adquirir nuevos medios de producción. Y por tanto, digamos, la tendencia es esta. La tendencia es que esto de que la composición orgánica del capital, y Marx lo explica así, vamos a hacer el cálculo a partir de la composición orgánica del capital. Por tanto, si hablamos de la composición orgánica del capital, de cómo está organizado el capital, pues yo creo que la tendencia es esta, que el capital constante cada vez pesa más y el capital variable cada vez pesa menos. Yo en este sentido es que hay una relativa tendencia, pero no, yo no la vería tan clara, desde luego, y el descenso de alguna manera de los costes de reproducción de la fuerza de trabajo viene contrarrestado por el aumento de los salarios. O sea, en el libro primero del Capital, Marx establece cómo según el ciclo económico el comportamiento de los salarios es procíclico, es decir, aumenta conforme avanza el ciclo. Entonces sí que puede existir, al menos en el terreno del ciclo industrial, una compensación de estos procesos de pérdida de la participación de los salarios por crecimiento absoluto de los salarios. Entonces yo ahí no lo vería tan claro. A nivel histórico general, bueno, eso es otra controversia sobre si es la composición orgánica de capital o la caída de la productividad o el aumento de salarios lo que está llevando la caída a bajar a la tasa de ganancias, según cómo la midas. Es que eso es otra controversia, no está claro. Sí diría que hay, digamos, una caída de, o sea, un aumento de la composición orgánica de capital, pero de verdad, situarlo como una tendencia lógica y necesaria inherente a la propia estructura conceptual que desarrolla Marx en el Capital, yo creo que es, de alguna manera, exceder un poco el margen de interpretación de esos capítulos. Pero, por supuesto, es mi interpretación. Es que yo creo que si no entendemos el problema del concepto de plusvalía relativa, que es el más importante, o sea, la plusvalía relativa, ¿en qué nos dice que consiste más? Que el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo disminuye. Y por tanto, como que disminuye el tiempo de trabajo necesario sin incrementar la jornada laboral, lo cual es difícil porque hay una resistencia obrera, sin incrementar la jornada laboral, incrementa la plusvalía. Por tanto, para que haya plusvalía relativa siempre tiene que haber disminución del valor de la fuerza de trabajo. Si no, solo habría plusvalía absoluta. Y otra cosa es que incremente el salario, digamos, monetario. Es una cosa. Incremente el salario monetario. Pero resulta que, pongamos por caso, que la moneda es oro. Ya sabemos que ahora no es oro. Yo puedo tener más oro, pero el valor del oro puede disminuir, fruto del incremento de la productividad en la extracción de oro. Por tanto, yo tengo más moneda en mis bolsillos, pero en comparación con el valor global, yo tengo cada vez menos valor. Y esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de la desvalorización. Pero considero que este concepto, ya digo, el concepto de desvalorización de la fuerza de trabajo, yo creo que es básico en este momento. Y además para entender el lío que hay montado en el movimiento sindical. En este momento del movimiento sindical nos dicen que si se incrementara la productividad, y si se incrementaran las inversiones de I+D, esto sería beneficioso para los trabajadores. Y yo digo, pues que no, señor, que esto es el mecanismo precisamente para incrementar la explotación de los trabajadores, a través precisamente de la extracción de la plusvalía relativa. No, ya, bueno, es por entrarnos en esto, pero yo sigo sin ver eso. Sería el aumento de la plusvalía relativa con el descenso del valor de la reproducción de la fuerza de trabajo, pero es que precisamente la lucha sindical lo que hace es aumentar los costes de reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, hablar de inflación en este caso yo creo que es hacer un poco trampas en el argumento, porque lo que estamos hablando es de valor. El valor está dado y se reparte entre dos partes, que son los capitalistas y los trabajadores. Puede aumentar la plusvalía reduciéndose los salarios, pero eso incluso puede ser que los trabajadores vivan mejor. O sea, dependiendo del aumento de la productividad, puede aumentar la el plusvalor relativo y, sin embargo, los trabajadores en términos materiales seguir viviendo mejor. Pero yo creo que históricamente no se comprueba en ningún sitio que haya una tendencia inexorable, aunque sea con altibajos, al empobrecimiento relativo de los trabajadores sin fin. Es decir, la plusvalía oscila, pero no ha tenido un ritmo de crecimiento histórico. No, yo creo que no, hay una se contrarresta. De hecho, es que si no, sería una forma de decir que los sindicatos han sido inútiles en la historia porque los trabajadores son incapaces de determinar, que ya me imagino que no estamos diciendo eso, ¿no? Pero claro, si los sindicatos tienen efectos que, como establece Marx en el libro primero, pueden llevar a una crisis capitalista, inherentemente estamos asumiendo que puede reducirse la plusvalía en general a través de una reducción absoluta o relativa. O sea, que no creo que sea una tendencia inherente. Perdón por intermediar, pero sin querer tener funciones que no me corresponden porque soy el moderador y el que pregunta, yo creo que en este caso Antoni señala que, vamos a ver, la cuestión del plusvalor relativo tiene que ver con la cuestión del desarrollo tecnocientífico que ayuda a la composición orgánica del capital. Y que eso tiene que, y eso en términos de economía neoclásica, tiene que ver con la paridad de poder adquisitivo, con el Producto Interior Bruto y las relaciones que tienen todo eso, además con las inversiones públicas a la hora de desarrollar pues un montón de cuestiones que en la época de Marx no se daban, que tienen que ver con el estado del bienestar y que tienen que ver, entiéndaseme bien, tiene que ver con la inversión del Estado a través del valor producido por los trabajadores en infraestructuras, tanto directas para ellos a través de sanidad, educación, como a través de carreteras, tendido eléctrico, presas públicas, etcétera. Yo creo que hay que tener en cuenta en todas estas, en estas cuestiones de la composición orgánica del capital, del plusvalor absoluto y relativo, en que el aumento de la jornada de trabajo que pueda haber tenido la clase trabajadora en la época de Marx, no solo ha estado compensada por el desarrollo tecnológico científico del plusvalor relativo, que tiene que ver con el plusvalor relativo, sino que tiene también que ver y ha estado compensada por los mecanismos correctores del Estado a través del tributo, ha estado también compensada por la cuestión del crecimiento demográfico espectacular que ha tenido el mundo. Tercero, ha estado compensada, sobre todo después de 1918 y más aún después de 1945, con el grado cada vez de mayor interrelación de los mercados nacionales a través de los mercados internacionales mundiales, y tiene que ver con otra cosa que a veces yo creo que se olvida, y es que la expresión ley de la tendencia descendiente de la tasa de ganancia habla de una tendencia, no de una especie de dirección teleológica en la cual la tasa de ganancia siempre se ve a la baja. Lo que estaba diciendo es que quería pasar a la cuestión de a la cuestión política, a la cuestión de la propuesta del socialismo y del comunismo, y señalaba pues, un prólogo a la edición alemana del Manifiesto Comunista de 1883 de Engels, fechada en Londres el 28 de junio de 1883, que yo creo que a mi juicio resume muy bien lo que es la visión política de lo que es el materialismo histórico. Y Engels refiere así lo que él entiende como la idea central que inspira todo el manifiesto, y que yo creo que en el fondo es la idea principal de la teoría política revolucionaria de Marx. Y es la siguiente: el régimen económico de la producción y la estructuración social que de él se deriva necesariamente en cada época histórica constituye la base sobre la cual se asienta la historia política e intelectual de esa época, y que por tanto toda la historia de la sociedad, una vez disuelto el primitivo régimen de comunidad del suelo, es una historia de luchas de clases, de luchas entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, a tono con las diferentes fases del proceso social, hasta llegar a la fase presente en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, la burguesía, sin emancipar para siempre a la sociedad entera de la opresión, la explotación y las luchas de clases. Esta idea cardinal, señala Engels, fue fruto personal y exclusivo de Marx. Para pasar a la cuestión política, lo que quería era que comentarais, por favor, este párrafo de Engels. Bueno, pues si nadie se lanza, me lanzo yo. Y yo creo que es una cuestión bastante acertada, ¿no? Porque, bueno, resume muy bien lo que hablábamos al principio, ¿no? De que el motor de la historia es la lucha de clases, y la cuestión es que en cada sistema productivo hay oprimidos y hay opresores. Y, por ejemplo, en la diferencia, es que no sé si he entendido muy bien cuál era la pregunta. La pregunta es que expliquemos el párrafo de Engels respecto a lo que se refiere al socialismo y al comunismo o a la lucha de clases. Es que no se ha escuchado muy bien. ¿El que no se ha escuchado bien? La pregunta que plantea respecto... La pregunta que planteo es simplemente que comentéis ese párrafo, nada más. Ah, vale, ok. Bueno, pues y yo iba a comentar eso, que en un sentido hay que entender el socialismo y el comunismo no como algo cerrado y estático y dogmático, sino como una teoría que permita construir una sociedad justa en base a la desaparición de las clases y entender que una es la transición de la otra, ¿no? Entender que el socialismo es la transición hacia el comunismo y hacia la desaparición del Estado, entendiendo el Estado como elemento que está por encima o que dirige a la sociedad, y que en el comunismo siguen existiendo las instituciones, pero no el Estado, porque el Estado se ha diluido. Entonces, es interesante la cuestión que plantea Engels en este texto, ¿no? Y yo poco más tengo que comentar al respecto. Bien, el resto de contertulios, por favor, algún comentario sobre el párrafo de Engels y su relación con la idea del socialismo, del comunismo. Hombre, a mí de lo que se puede hablar de esto, ¿no? La necesidad de superar el capitalismo, yo creo que ahí, tirando incluso del capital, hay dos cosas que diría. La primera es la impaciencia de Marx por terminar el capital, desarrollar bien un diagnóstico, un análisis de lo que es el capitalismo antes de la revolución, entiendo, si no recuerdo mal por sus cartas, con el propósito de, conociendo el sistema al que queremos salirnos, por lo menos no repetiremos ese mismo sistema, ¿no? Pero de alguna manera los caminos de la mercancía y del valor pues son intrincados y a veces inescrutables. Yo creo que eso preocupaba bastante a Marx y se refleja en todos los debates de cuando el socialismo se intentó poner en marcha, y nos devuelve una imagen compleja sobre el mecanicismo y la sustitución entre modos de producción y sobre la viabilidad o la inserción empírica de las ideas que tenemos en una sociedad sin clases. Si la idea de una sociedad sin clases es una cuestión de la distribución equitativa o como se refleja en el programa de Gotha, ¿no? Según las necesidades de cada cual, estamos hablando de criterios de distribución, pero que implican una organización de la producción, de las relaciones de producción, que realmente no fue explorada por Marx ni por Engels. Entonces, claro, en ese punto el trabajo por lo menos estaba por hacer entonces, y sigue vigente la pregunta de cómo se organiza la producción de unidades de producción distintas. ¿Basta con la planificación central? ¿Tiene que haber mecanismos correctores del lado de los consumidores o del lado de las personas a las que va a llegar esa producción? ¿O nos podemos encontrar con dinámicas productivistas que nos lleven a la acumulación de medios de producción que sean poco innovadoras, especialmente al nivel de la satisfacción de las necesidades de la gente, que no sean fácilmente retratables en una lista de vivienda, pan y servicios sanitarios, ¿no? Yo creo que ahí sí que nos planteamos la pregunta real de qué tipo de relaciones de producción estamos hablando y cómo vamos a organizar las potencias productivas que ha despertado la ciencia subsumida en el capital. Entonces, yo creo que todo eso es una tarea teórica que sorprendentemente tampoco se ha realizado con tantísimo detalle, desde luego que no se está continuando en la actualidad, ¿no? Por eso, a la hora de comentar párrafos como el de Engels, yo creo que siempre es una fuente de inspiración, pero desde luego no es un establecimiento programático claro. Y ahí, pues, sí que sería interesante discutir de qué estamos hablando exactamente con socialismo y hasta qué punto podremos prescindir de la coacción pública para organizar y distribuir los recursos equitativamente o en función de las necesidades, ¿no? A mí me parece una pregunta política de primer orden y que es también técnica económica, pero que desde luego debe resolverse al nivel de lo que la sociedad humana es capaz y quiere hacer, ¿no? Yo del párrafo de Engels señalaría dos cosas. Primero, nos sitúa quién es el sujeto liberador. Bueno, te dice que solo podemos superar esta sociedad capitalista si el proletariado asume la misión histórica que le corresponde. Por tanto, tenemos el proletariado, es la clase explotada en este momento, y bajo el capitalismo, digamos, está condenado a seguir siendo clase explotada. Y la segunda cuestión que creo que es importante señalar es que sitúa que esto, digamos, no será un proceso liberador que permitirá, digamos, liberar o acabar con no solo con las formas de opresión que está sufriendo el proletariado, sino que tiene que acabar con todas las formas de opresión. Por tanto, digamos, eso es doblemente liberador. El proletariado se libera de la explotación que sufre y a la vez evita que las otras formas de opresión y explotación que existían se reproduzcan o aparezcan nuevas formas de explotación. Claro, esto yo creo que también tiene mucho que ver con la coyuntura actual. Por ejemplo, en el Estado español hay una situación de opresión nacional. Alguien puede decir que esto al proletariado no le interesa, que esto es una cuestión que solo afecta a la burguesía. Y como que solo afecta a la burguesía, lo más inteligente es desentenderse. Si adoptamos esta actitud, lo que hacemos es precisamente intentar que el proletariado no cumpla la misión histórica que le corresponde, que es de estar siempre en primera línea contra todas las formas de opresión, también contra las formas de opresión nacional. Y lo mismo vale para las opresiones que puede ser sufrir la mujer o la opresión que pueden sufrir otros colectivos o la opresión que un país imperialista puede imponer sobre otros países. Y por tanto, yo creo que esta idea de proletariado como sujeto que nos lleva hacia una nueva sociedad y como un sujeto claramente emancipador, yo creo que es fundamental. Evidentemente, eso no quiere decir que el proletariado en la situación actual haga esto, pero para que el proletariado se comporte como una clase auténticamente revolucionaria, tiene que hacer esto. Por tanto, digamos, nos está indicando, digamos, en qué consiste cumplir esta misión histórica. No quiere decir que la esté cumpliendo actualmente. Puede incluso hacer lo contrario, pero ya no está cumpliendo su misión histórica. Y la otra cuestión que creo que es importante situar es cómo se construye esta nueva sociedad. ¿Habrá una nueva base económica distinta o se pretende construir una nueva base económica distinta? Pero eso también comportará la creación de una superestructura distinta, y esto no será un proceso pacífico, sino que será un proceso duro y en cierta medida violento. En el final del libro 1 del Capital, de hecho, Marx nos dice esto con otras palabras que, digamos, son menos duras al oído de la mayoría de que la palabra o concepto dictadura del proletariado, a pesar de que yo creo que hay que utilizar el concepto dictadura del proletariado, pero nos dice que de hecho lo que va a haber es un proceso de expropiación de los expropiadores. Por tanto, digamos, no vamos a expropiarnos para apropiarnos nosotros de algo, sino que hay algo de lo cual se han apropiado nuestros explotadores. Y esos que se han apropiado de lo que no es suyo, esos apropiadores, ¿no?, los vamos a desapropiar. Y por tanto, digamos, se trata de, pero, y esto básicamente es, digamos, la cuestión sobre la cual se sustentan las relaciones de producción capitalista. Por tanto, digamos, va a ser una expropiación de los medios de producción y de la forma de producción capitalista encaminada a la producción de mercancías. Y aquí aparece, pues, digamos, lo que la experiencia histórica demostró en la Comuna de París, que fue el primer ejemplo concreto, fracasado, pero el primer ejemplo concreto de dictadura de proletariado, y Marx en algún momento, y Engels también, y Lenin ya mucho más, digamos, a este periodo histórico le denominan como la dictadura del proletariado. Y aquí aparece, digamos, toda la parafernalia que se ha construido alrededor de esta palabrita, de la palabrita dictadura. Porque la palabra dictadura del proletariado, en lugar de asimilarse a un proceso liberador, a un proceso de expropiación de los expropiadores, de vincularlo a un proceso en que se acaba contra cualquier forma de opresión y explotación, se ha intentado vincular con el gulag, con las torturas, con las purgas, con no sé cuántas cosas más. Evidentemente, digamos, aquí hay una desfiguración o una tergiversación de lo que en realidad quiere decir el concepto. Digamos, ya es de sobras conocido que cuando se olvida la segunda parte. Digamos, no es dictadura de una persona, no es dictadura de un partido, no es dictadura de un militar, no es dictadura de una personalidad, es dictadura de una clase social, de la clase mayoritaria. Y por tanto, digamos, es una actuación, es un Estado al servicio del proletariado y dirigido y gestionado por el propio proletariado. Y la palabra dictadura, digamos, precisamente la utiliza Marx en su momento, vinculado a cómo se utilizaba esta palabra en el Imperio Romano, que en situaciones de excepción se delegaba a una persona determinada para que cumpliera determinadas funciones, pero era una situación transitoria. Entonces, digamos, la idea de dictadura del proletariado no deja de ser otra cosa que un concepto que nos viene a decir de una situación transitoria en la cual el proletariado tendrá que ejercer su poder para derrumbar definitivamente la antigua sociedad y todas las formas de opresión vinculadas a esta vieja sociedad. Claro, recuperar, digamos, el contenido real de este concepto, yo creo que es una de las cuestiones fundamentales del debate político actual. Algunos creen que lo fundamental es echar a Rajoy y así arreglaremos las cosas sin preocuparse del sistema de relaciones sociales. Encantados de la vida si se echa a Rajoy, pero si es para gestionar un Estado que sigue siendo un Estado capitalista y sigue habiendo las mismas relaciones sociales, digamos, estaremos gestionando un Estado que no será un Estado de dictadura del proletariado, sino que será un Estado de dictadura de la burguesía, a pesar de que, digamos, tenga unas formas democráticas. Bien, Joaquín, la cuestión de la dictadura del proletariado, ¿algún comentario al respecto de las intervenciones anteriores? Y vamos cerrando esta pregunta para ya ir acabando el programa. A mí me gustaría también, bueno, enmarcar ese término en su contexto, ¿no? Porque, claro, ahora no significa lo mismo el término dictadura que lo que significaba en 1848 o en 1917 cuando la revolución bolchevique. Y yo creo que tiene también, eso tiene un marco histórico, y es las dictaduras fascistas, ¿no? El fascismo. Yo creo que cambia bastante el significado de la palabra dictadura y lo enmarca dentro de un contexto que antes no tenía. Por eso la burguesía se aprovecha de estos elementos también históricos para desvirtuar el término de dictadura del proletariado y darle un significado totalmente negativo. Y claro, tú hablas de dictadura del proletariado hoy y la gente se piensa, pues eso, que esos son los gulags, que esos son las checas, fusilamientos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para cambiar el significado que tiene para la gente o para la clase trabajadora de nuestro país, es necesario también enmarcarlo en un contexto económico y social, ¿no? Esto es como todo. O sea, nosotros damos el significado a lo que nos rodea o a las palabras que nos envuelven respecto a una realidad material. Y hasta que esa realidad material no dé un significado nuevo a ese término, nosotros poca cosa podremos hacer. Lo que quiero decir con esto es que para que el término de dictadura del proletariado tenga un sentido no peyorativo o no negativo, se tiene que asociar a algo positivo o a algo o que la clase trabajadora lo asocie a victorias sindicales, a yo qué sé. En Rusia, cuando se hablaba de dictadura del proletariado, la gente no lo entendía o los trabajadores no lo entendían como una cosa opresiva, una cosa que les fuera a quitar libertad, sino como estaba vinculado al proceso de los soviets y al proceso de la creación de asambleas de trabajadores, se vinculaba precisamente a un espacio de libertad, a un espacio de lucha, de emancipación. Y yo creo que no es tan importante, sí es importante el término y lo que significa, pero no es tan importante que nosotros queramos remarcarlo ahora como algo a disputar, sino que entendamos que forma parte de un proceso, tanto histórico como cultural, y que para recuperarlo no es tan solo volver a hablar de él, sino volver a vincularlo a una realidad material. ¿Cuáles son los medios para contactar con Debate a Fondo en Enfoque Crítico? producciónradioonline@gmail.com, @enfoquecritico_ y también nos puedes encontrar en Facebook y en iTunes. Bien, ya vamos cumpliendo una hora de programa, que es, digamos, el tiempo justo para debatir sobre estas cuestiones. Así que para ir cerrándolo voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿Quedan materialistas históricos por ahí después del derrumbe de la Unión Soviética? Bueno, creo que esto es lo mismo que preguntar que eran marxistas. No. Pues yo creo que sí, que quedan, pero es cierto que el marxismo, concreto en el Estado español, sin ahora hablar lo que pasa en otros países, digamos, ha sufrido en el Estado español un proceso de retroceso. La lucha política comporta victorias y comporta derrotas. A veces las victorias, digamos, no se digieren bien y se considera que es un gran éxito y se olvida del objetivo final. Y entonces la gente adopta una actitud acomodaticia. Y a veces las derrotas tampoco se entienden como una cosa, digamos, temporal de la que podemos superarnos, sino que también se entienden como algo definitivo y entonces la gente se deprime, hay una situación de dispersión y una situación de desbandada. Yo creo que en el Estado español ha pasado las dos cosas. Digamos, ha habido unas situaciones que se han vivido como derrotas, la gente que estábamos por un proceso de ruptura democrática real que comportara la instauración en España de una república, digamos, vimos cómo esto había salido derrotado y esto mucha gente lo digirió mal y hubo una situación, digamos, de desbandada. Y por otra parte, las pequeñas victorias que se han podido conseguir, por ejemplo, ahora el éxito electoral de Podemos, para poner un ejemplo concreto, pero podríamos poner otros ejemplos de otras victorias, porque de victorias se han conseguido algunas, pues ha habido gente que ha adoptado una actitud acomodaticia. Y en este momento nos encontramos, sobre todo, que hay unas nuevas generaciones, gente joven, muy luchadora, muy activista, pero digamos que no ha sufrido un proceso de organización de estas luchas, acompañado de gente marxista, sino acompañado de gente que anteaño había sido marxista, pero que ha optado por la vía de estar en la universidad como profesores muy bien remunerados o por la vía, digamos, de estar en las instituciones, reivindicando cosas progresistas, reivindicando cuestiones democráticas, nadie lo discute, pero no, digamos, planteando en realidad las características de este sistema y planteando que el objetivo final no es las pequeñas batallas que pueden acabar con victoria o que pueden acabar con derrota, sino esto, el objetivo final. Entonces, en esto estamos. Claro que quedan marxistas, claro que queda gente que aplica o intentamos aplicar el materialismo histórico, pero estamos en una situación, digamos, de minoría y de debilidad y con vientos adversos. Hay que picar piedra, pero bueno, a veces picando piedras salen chispas. Gracias, Antoni. Jacobo, tu visión sobre si quedan marxistas o hay que dar una patada a una piedra para que te salga al menos uno o dos. Es complicado. Yo creo que no hay ningún tipo de premio social, ningún sentido para seguir esta línea. Y es verdad que la gente, por un lado, tiene que comer y por el otro lado, tiene identidades particulares que se nutren de la aprobación social. Entonces, si de alguna manera eso se considera algo periclitado, es dudoso que la gente lo vaya a tomar como el elemento central de su pensamiento, salvo que tenga las posibilidades, muchas veces culturales y de clase, o personales, cualidades personales, como para insistir en esta perspectiva, ¿no? Para mí el problema no es solo de derrotas, de percepción, de la dinámica acomodaticia de parte de la población con el sistema vigente, ¿no? También hay una dejación de funciones intelectual profunda y científica por parte de los marxistas, que es en una lectura muchas veces sesgada, política e ideológicamente, de los textos, porque creo que se puede ser marxista en un sentido estricto y ser conservador. O sea, no creo que haya una realidad estrictamente necesaria que comunique la izquierda emancipadora con toda su brillantez con el diagnóstico materialista. Se puede tener un diagnóstico conservador, lo que no se puede tener es estrictamente una propuesta liberal, por ejemplo, pero se puede asumir que esas relaciones de producción es lo que tiene que llevar a tener que generar una crisis para debilitar la posición negociadora de los trabajadores, etcétera, ¿no? Lo famoso aquel, el ministro de Thatcher y demás, con que lo único que hicieron en Estados Unidos al final de los 70-80 fue poner en práctica el capital y decir, bueno, los trabajadores están envalentonados, vamos a debilitarles para aumentar la rentabilidad. Dicho sea eso, lo interesante respecto a la dejación de funciones que mencionaba era que si tú quieres criticar un sistema, es muy difícil que vaya a haber un consenso social o una aceptación de ese diagnóstico si no comporta algún tipo de alternativa. Creo que es verdad, pero al mismo tiempo es muy sencillo decir simplemente que eso ya le tocará a quien venga. Yo creo que tienes que tener más o menos una idea de hacia dónde vas para ser incluso capaz de gobernar el proceso, especialmente en sociedades democráticas como las nuestras, en que las cosas en principio no suceden porque sí, sino por consenso activo, o deberían ser así. Esa movilización puede estar muy bien para envalentonar y para generar un caldo de acción social, pero la pregunta sigue estando ahí. ¿Cuál es el otro sistema al que tenemos que transitar? ¿Cómo lo hacemos? Son preguntas que no se están realizando en la mayor parte de los casos, y denunciar muchas veces, con toda la razón, que hay profesores de universidad que viven muy bien declarándose marxistas, viviendo a costa de Marx, de alguna manera a nivel identitario, a pesar de que las experiencias son duras y muchas veces nutren con justicia esas perspectivas, hay una tendencia a cargar todo el argumento en el diagnóstico de un sistema, podemos decir, inhumano, desde luego, pero si te quedas ahí, yo creo que relativamente impotente en términos de acción social. En términos científicos sigue teniendo toda la altura y la dignidad que tiene la mejor reflexión que se ha hecho sobre la sociedad y la economía. Pero la conexión entre las dos es algo que hay que crear, no está dado en la propia teoría, en mi opinión. Joaquín, cerrando tú, ¿quedan marxistas en España? Y si quedan, ¿hay que usarlos? Pues sí, yo creo que sí que quedan marxistas. El problema es que después de la caída de la Unión Soviética ha habido como un desnorte ideológico en muchos sentidos, porque ¿qué significa hoy ser marxista, no? Porque, por ejemplo, hace poco leí un artículo en el que Alberto Garzón se declaraba marxista, incluso hablaba del leninismo, ¿no? Y hablaba de heterodoxia, bueno, criticaba a la Unión Soviética. ¿Y qué significa ser marxista? Es que lo primero que habría que plantear es eso, ¿no? ¿Qué significa ser marxista? ¿Es Alberto Garzón marxista? ¿No lo es? Y yo tengo mi opinión. Para mí, Alberto Garzón no es marxista. Si lo que queremos responder es si quedan personas que apliquen el materialismo histórico y hagan un análisis en base a la construir el socialismo en España, yo te diría que quedan pocos. Pero si la pregunta es ¿quedan marxistas? Pues hay muchos autodenominados marxistas hoy en día que hablan de marxismo y viven de él, como decía el compañero Antoni, para sacarle un rédito económico. Por lo tanto, creo que hay que hacer una matización previa a lo que significa ser marxista y acompañar eso además de comunista. Porque hoy en día podemos decir, no, es que yo soy marxista, pero no soy comunista. Porque yo lo he oído, he conocido gente que lo ha dicho. Entonces, creo que hay que resignificar esa palabra. Ser marxista tiene que significar inequívocamente ser comunista. Si tú te declaras marxista pero dices que no eres comunista, entonces no eres marxista. Porque Marx era comunista, porque su teoría al final lo que predica es la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado, como es la del comunismo. Y yo creo que es una pregunta bastante ambigua o abierta. Para mí sí que quedan comunistas y sí que quedan marxistas. El problema es ese, el problema es que hoy en día cualquiera se puede resignificar como tal. Y como hay un desnorte ideológico tan grande en toda la izquierda de nuestro país y en muchísimos otros países también, ya no se sabe lo que significa ser marxista. Bien, ante esa respuesta tan abierta casi como la pregunta, no queda más que despedir el programa agradeciéndoos a vosotros tres la participación y vuestros puntos de vista. No podemos cerrar el programa sin pedir a los contertulios, en primer lugar a Antoni Puigsoler, agradeciéndote tu presencia aquí, que nos digas en internet dónde te pueden encontrar los oyentes. Bueno, yo tengo un blog, como imagino la mayoría de los que estáis aquí, y además, digamos, publico varias páginas, pero digamos, hay una de la que todos los artículos que escribo, digamos, se los mando porque fue la primera página que me prestó una cierta atención. Y digamos, como agradecimiento, yo creo que se lo merecen, que son los compañeros de Lo que Somos. Luego, algunas veces publico en Rebelión, últimamente no tanto, y también publico en algunas páginas marxistas de Cataluña en catalán. Normalmente escribo en catalán y luego traduzco los textos en castellano. Pero vaya, todos los textos que escribo en catalán, salvo alguna cosa que creo que no tiene ningún interés para el resto de España, los suelo traducir yo mismo en castellano y todos van a parar a la página de Lo que Somos. ¿Puede saberse en estos momentos qué nos espera en el siguiente debate a fondo de Enfoque Crítico? Quien mejor lo sabe es Juanlu González. Sí diré, con su permiso, que atendemos en su próximo debate a fondo a una propuesta realizada por un oyente de Enfoque Crítico. En unos días lo sabremos. Jacobo Ferrer Hernández, gracias una vez más por participar en Enfoque Crítico. ¿Dónde te podemos encontrar? Gracias a vosotros, y bueno, gracias a vosotros porque básicamente por aquí, ¿no? Las participaciones que realizo aquí cuando puedo y tenéis a bien invitarme, es donde, bueno, os podéis poner un poco lo que pueden ser mis ideas o comentarios, ¿no? Pero más allá de eso, en ningún sitio. Bueno, pues te encontraremos por aquí. Joaquín, ¿dónde te podemos encontrar? Pues yo soy un poco reacio a esto de las redes sociales y la verdad no tengo ningún blog y no tengo ningún... Bueno, tengo Facebook y tal, pero soy un poco reacio a esto de las redes sociales, por lo tanto es difícil encontrar. Bueno, pues es una pena. Espero que te encontremos más veces en este programa. No quiero cerrar el espacio sin hacer algún tipo de recomendación para los oyentes sobre cuestiones sobre Marx. Y ya que hemos hablado de la teoría del valor-trabajo, y si me permiten los contertulios que han estado conmigo hoy, no quisiera sino recomendar un par de textos, un par de libros. El primero es un libro de un servidor, de yo mismo, que publiqué el año 2015 por Maya Ediciones. Maya Ediciones es la editorial que suele editar textos de economía marxista en formato de bolsillo más importante de España. Y ese libro, Trabajo, Utilidad y Verdad, que precisamente trató de hacer un análisis comparativo entre las dos teorías del valor que hemos tratado de dilucidar en este programa, la teoría de la utilidad marginal y la teoría del valor trabajo. El segundo libro que quiero recomendar, obviamente, es al propio Marx. Se acaban de reeditar los Grundrisse, los elementos fundamentales de la crítica de la economía política por siglo XXI, este año, en un nuevo formato. El precio es bastante económico y creo que si la gente quiere profundizar en cosas que ya haya sabido sobre Marx, en la cuestión del materialismo histórico y tal, sobre todo en la cuestión de la economía, de la industria, de la historia, de la tecnología, los Grundrisse, y en particular el tomo 1, es un texto adecuado. No quisiera cerrar el programa de hoy sin mencionar al equipo técnico habitual, José Manuel Corrales, como siempre, de manera magistral y eficiente en la producción y la edición, y a Fran López en la edición, mezcla y redes. Pueden encontrar el canal de Enfoque Crítico en internet y también en Twitter. Hay un perfil de Twitter de Enfoque Crítico que yo recomiendo seguir. No quisiera tampoco cerrar el programa sin una noticia. En septiembre saldrá otro libro mío que se llamará El marxismo y la cuestión nacional española, editado por el viejo Topo, y que es un trabajo de unos cuantos meses que he estado redactando y que recomiendo a los lectores que estén atentos. También pueden encontrarme en la página arxilla.org. Y bien, sin más, despedir a los contertulios que han dado un nivel extraordinario en su participación en el programa de hoy, y nos vemos en otra ocasión. Hasta más tarde.